Bueno, aquí estamos, no se vayan a pensar que nos fuimos. 2:44 de esta madrugada agitadísima, después de una noche también muy agitada. Venimos hablando desde hace unas horas, un par de horas largas, de los heridos, y que los heridos, algunos de ellos son heridos de bala de plomo, confirmado por los médicos del hospital. Pero qué mejor que charlar con alguno de ellos, como para, a la vez de la preocupación por la situación, llevar también tranquilidad. Estamos comunicados con Esteban Rufa. Esteban es fotógrafo de ANRED, de los queridos amigos de ANRED. Estás en el Hospital Argerich. Esteban, bienvenido a esta transmisión especial. Fernando y Eugenia aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Bueno, mirá, la verdad que ante todo transmitir de tranquilidad, herido, estamos, recibimos balazo de goma, de bala, de plomo. De plomo. En principio creíamos que era, bala de goma, pero la verdad que, acá ya no dieron, salió en la placa, transmitiré ante todo que, se está muy bien, la verdad que nos han atendido bien. El compañero Mario también de la biblioteca está bien, está conmigo acá, estamos en una habitación, así que tranquilo. Uh-huh. Tu herida es en la pierna, en la tibia. Yo recibí se desata la represión sobre corriente, empieza a avanzar un grupo de ocho efectivos, empiezan a disparar, creíamos que eran balas de goma, en un momento dado, lógicamente, en la cobertura estoy en un costado, replegado hacia un costado, ¿no es cierto?, sobre la acera, los chicos se empiezan a replegar de la sala del verde, se empiezan a replegar para doblar en una esquina, yo intento doblar y siento un fuego en la gamba, y después yo pensé que era una bala de goma simplemente, y acá me diagnosticaron que tengo la bala incrustada en la tibia, no me la pudieron sacar, así que la tengo en la gamba. Uh-huh. en la pierna izquierda. Sí. ¿Y qué van a hacer la intervención necesaria mañana para intentar quitarla? No, ya me dijeron que intentaron sacarla, está muy profunda, a mí no la pueden sacar, regalito de la metropolitana. No vas a poder ir más por los aeropuertos. Digamos que no, porque saltaría la ficha de que ando con algo de metal medio raro en la pierna, ¿no es cierto? Pero aparentemente no tocó ninguna arteria, eso lo decían los médicos, que tuvimos bastante suerte, que no afectó ninguna arteria. Ahora estamos en observación hasta las 8 de la mañana aproximadamente, nos dijeron que tuvimos suerte, no sé, se hablaba de que habían dos heridos más de bala, no sabemos, no tenemos uno por lo menos nosotros tenemos confirmado que están ya en el Durán, también compañero de la red, el polaco. Pero también como ustedes está bien dentro de las circunstancias. Vos hacías referencia a Mario Fumaroni de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Exacto, yo estoy acá en la misma habitación, no sé si quieren hablar con Mario también. Sería bueno también escucharlo y saber qué le pasó a él. Pero antes me gustaría que vos relataste allí el momento en el que recibiste yo estaba cubriendo, estaba con mi cámara, ¿no es cierto?, y otra compañera de ANRED, estábamos cubriendo, en un momento dado empezamos a sentir, escuchar los balazos, tiros, del otro lado sobre Sarmiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que nos dijeron era que quisieron entrar nuevamente a la Plaza Seca, la policía avanzó, no sé la paralela, de la derecha sería, de no sé qué nombre tiene esa calle, salieron a corrientes por esa calle un grupo bastante grande de policías. Uh-huh. Empezó a avanzar ese grupo de ocho policías, los chicos se empezaron a replegar, en ese repliegue recibo el impacto, ¿no? Y el impacto por donde ingresó, digamos, vos podés establecer. Ingresa por detrás. Sí. Yo voy corriendo y me ingresa, digamos. Y lo que venía atrás era la policía. Me atraviesa un gemelo. Digo, y lo que venía, cierto? Lo que venía atrás, Esteban, era la policía, digamos. Exacto. Sí, acá ya están, o sea, mirando. No hay lugar a confusión, porque, por ejemplo, uno ve en las coberturas de los canales tradicionales, en las que habla de ustedes, sin nombre, ¿no? No, todavía no nos nombran, pero dicen habría heridos de bala, lo ponen incondicional, pero inmediatamente después de eso dicen la policía reprimió con bala de goma y con el gas lacrimógeno, y vos estás viendo eso y decís, ¿de dónde salieron los balazos? Yo a los chicos de la sala Alberdi, cuando recibo el impacto los tengo de frente. Uh-huh. Yo me estoy replegando, los chicos se están replegando, yo estoy un poco por delante de ellos, ¿no es cierto? Estamos como replegándonos todos y recibo del lado de donde está la policía, recibo el impacto de bala. Uh-huh. ¿Me entiende? El impacto ingresa por detrás de mi pierna, y en mi pierna izquierda, claro, por el gemelo, digamos, o uno de los gemelos. Uh-huh. Esteban, ¿estás allí entonces con la posibilidad de pasarnos con Mario? Sí, ya te paso. Dale, vamos a... Mario, la renta. Ellos están en una sala del Hospital Argerich, donde están siendo asistidos, se van a quedar hasta mañana a la mañana. Hola. Mario Fumaroni. Sí. Mario, soy Fernando, estamos con Eugenia, estamos aquí en la retaguardia y haciendo una cobertura especial en esta noche. Mario Fumaroni es integrante de Los Libros de la Esquina, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, y es otro de los heridos de bala de esta noche. ¿Cómo estás y cómo fue tu caso? Bien, o sea, por suerte me pudieron sacar la bala, como que había quedado un pedacito. Uh-huh. Y nada, o sea, estábamos ahí por corriente y pasó... O sea, estaban reprimiendo justo a la altura del Centro Cultural San Martín, del Teatro San Martín, por corriente, digamos. Y pasó un pibe con bicicleta y uno de los que estaban reprimiendo le tira gas pimienta en la cara y al toque el pibe se cae. Se cae al piso y entonces toda la gente que estaba en la esquina empieza a correr hacia el pibe para defenderlo. Y ahí la policía, o sea, empezó a reprimir mucho más fuerte. Entonces empezamos a correr todos para atrás de vuelta. Y ahí parece que yo ahí siento como algo en la pierna, ¿viste? Como un impacto. Que también en la misma zona en la que entró Esteban. ¿Eh? En la misma, claro. En la misma zona del cuerpo, digo, en la que entró Esteban. A mí me dio en el muslo. ¿En el muslo, pero de frente o...? Medio de frente, sí. O sea, me entró por abajo, me entró por el muslo y me salió por atrás la bala. Uh-huh. Y me quedó un pedacito adentro. Sí. ¿Te lo pudieron sacar? Sí, me lo pudieron sacar. Bien. Y vos, vos estabas en situación de retroceder, claro. Pero de retroceder de frente, digo. Claro, estaba retrocediendo de frente. Ajá. ¿Vos tampoco tenés duda de que las balas vinieron del lado de la policía? No, obvio, sí, vinieron del lado de la policía. Obvio. ¿Dónde van a ir? Bueno. No, estamos haciendo preguntas obvias. La policía asesina. Si estuvieras viendo la televisión, que por suerte no estás viendo la televisión para poder recuperarte bien, hay como lecturas por allí, viste, que en los zócalos te ponen habría heridos de bala e inmediatamente te largan, la policía metropolitana reprimió con gases lacrimógenos y con balas de goma. Claro, no, con plomo también. La policía metropolitana reprimió con balas de plomo y eso ya lo vimos nosotros. Sí, uh-huh. Sí, sí, ¿eh? lo vieron ustedes y lo están confirmando los médicos en ese hospital y en el Hospital Durán. ¿Cómo? Que lo vieron ustedes y lo están confirmando los médicos en el hospital donde están ustedes y en el Hospital Durán también, que hay otro herido. En obviamente. La misma situación, con una herida en el muslo también, con obviamente. El orificio de entrada y de salida y bala de plomo. Sí, yo la vi, uh-huh. El pedacito de bala yo lo vi. Y era de plomo, no era de goma. Claro, porque en tu caso sí pudieron quitarlo. Claro. Uh-huh. ¿Te dijeron hasta cuándo te tenés que quedar ahí? Voy a quedar hasta las 6, 7 de la mañana aproximadamente. Uh-huh. Por suerte no me tocó ninguna arteria ni el hueso, entonces como que... Estamos bien, digamos. Los dos están, más allá de que a vos te pudieron sacar el proyectil y a Esteban bien. Están los dos bien. Sí. Se los escucha bien y eso es saludable porque Hubo mucha preocupación durante la noche, sabiendo, cuando se fueron conociendo las noticias, de que primero de Esteban y después la tuya, de que estaban heridos con balas de plomo. Siempre, obviamente, eso genera preocupación, y está muy bueno escucharlos. Así que gracias por este contacto. Te pedimos, por favor, que no cortes la comunicación. Dale. Yo te quería preguntar si hay detenidos. Mirá, sí, es muy contradictoria las noticias. Estamos como reconstruyendo rompecabezas de diferentes lados. Habría algunos detenidos, se habla de una decena de detenidos, pero aparentemente estarían yendo hacia comisarías de la metropolitana, porque la federal, ustedes a la federal no la vieron en la calle. O sea, la que actuaba era la metropolitana, y en una de las comisarías de la metropolitana, a la que deberían estar llegando, nos dicen que no hay detenidos, pero sí está claro que hay algunos detenidos. Nos dicen que no hay ningún detenido ahí, por lo menos. Uh-huh. Así que estamos detrás de esa de ese rastreo. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias no a usted. No cortes, por favor. Por atendernos, para llevar tranquilidad, que ha sido muy valioso. Dale. Escucharlos. Ahí te paso con... Dale, y no, bueno, y no cortes. Los dos que escucharon fueron Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias En Red, y el de recién, el que escuchaste último, fue Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular, Los Libros de la Esquina, ambos heridos con balas de plomo en el hospital Argerich. Ahí lo tenemos de vuelta. Esteban Rufa, ¿cómo estás, Esteban? Esteban, a todo esto, ¿tus fotos dónde están? Hola, ¿qué tal? Gente, bueno, yo tengo material, escúchame. Bien. Acá, bueno, constantemente entra prefectura a preguntarnos a qué nos dedicamos. Sí. Denunciamos esto porque, bueno, estamos viendo, a ver, yo no sé si es el normal procedimiento. A ver, sí, te cuento esto porque está pasando lo mismo en el Durán. De todas maneras, está bueno que ahora nos vamos a quedar por privada, que estén en contacto con un abogado. En los hospitales públicos, por protocolo, cuando entra un herido de bala, hay que abrir una causa e investigar por qué está herido de bala. La cuestión es que quién les hace la pregunta, en este caso el mismo no es confiable, que lo reprimió hace un rato. Así que quedémonos en línea privada, así vemos cómo manejamos esa situación. Perfecto, bueno, igualmente no contamos con mucho tiempo, porque lógicamente no quiere que utilicemos los celulares, y bueno. Dale. Ya quedamos en privada, ¿sí? Dale. Se queda Euge con ellos en privada. Estuvimos charlando entonces con Esteban Rufa y con con Mario Fumaroli. Ellos son los dos heridos de bala que están en el hospital Argerich y que están allí siendo asistidos, los dos con balazo de plomo, perdón, en las piernas. A Mario le pudieron quitar el proyectil, a Esteban no le pudieron quitar el proyectil y no se lo van a quitar, le va a quedar la bala porque no interesó, por suerte, en la tibia ni ninguna arteria, pero no se la pudieron sacar tampoco porque está muy profunda, así que quedará con con la bala mientras ella no registre movimientos que sean peligrosos. Así que bueno, estamos allí tratando de reconstruir el tema de los detenidos. Y en un instante volvemos actualizando la situación que tiene que ver con lo que sucedió en el bar La Dignidad, allí en Aguirre 29. El bar fue atacado después de la acción pública de hoy del MPLD en la Catedral de Buenos Aires. Recibieron por la noche una visita de 10 patoteros de ultraderecha, que llegaron, que rompieron todo. Tenés fotos por ahí circulando en el Facebook, en nuestra página, que sacó Luis Angió, que sacó un compañero de la colectiva que estaba allí tomando un café y quedó cortado por los vidrios rotos. Una noche muy, pero muy agitada en la ciudad de Buenos Aires.